está perforando este corazón. Ayúdenme, no me dejen solo, que este sufrimiento me puede matar. Ayúdenme, por favor les pido, que ya de perdido me ayuden a llorar. ¶¶